Y vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice así esta tarde: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Una vez más, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Padre, gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí con nosotros, estás en este lugar, Padre, y tú eres mayor que todas las cosas, Señor, que podamos pensar, que todas las cosas que a veces les atribuimos, Señor, valor que no tienen, o las hacemos más de lo que deberían ser, Padre eterno, tú eres mayor que ellas, y tú eres mayor que todos nosotros, Señor, y que en esta misma casa, Señor eterno, tú eres el más grande, Señor. Yo sé que tú tienes palabra para nosotros hoy. Yo te pido que hoy me uses para eterno, ser un instrumento en tus manos para bendecir y para edificar a este pueblo, Señor, que estamos aquí reunidos. Yo bendigo esta congregación y yo declaro, Padre eterno, que saldremos edificados por tu palabra, Señor, por tu mover, Espíritu Santo, por todo lo que tú tienes para nosotros esta tarde, esta noche, Señor. Ato todo espíritu de distracción y todo demonio que se quiera poner, o todo reino de las tinieblas, espíritu que se quiera manifestar e impedir que la palabra dé fruto, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús. Y yo declaro edificación hoy, Padre eterno, y una iglesia que va a aprender, Señor, a alabarte, a bendecirte, Señor, no en este lugar, sino en todos los lugares donde nos paremos, para gloria de Dios, Padre. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Alabado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Amén. Tome su lugar, hermano. Agárrese, prepárese, que el Señor nos va a dar algo nuevo. Dice este versículo que acabamos de leer: os digo que uno mayor que el templo está ¿dónde? Está aquí, hermanos. Alguien mayor que el templo está aquí. Alguien mayor que todo lo que está en el templo está aquí. ¿Y quién es esa persona? Es Dios. Es Dios el que está en esta persona. Está en este lugar en persona misma con nosotros, hermano. Y Él es mayor que todas las cosas, hermano. Amén. Y a veces es un texto, una palabra que todos damos por default, el saber que Dios está aquí, el saber que Dios se mueve en este lugar, que esta es su casa. Pero muchas veces cuando venimos a este lugar perdemos de vista que Dios está aquí. Y Dios es mayor que todo. Dios es mayor que cualquier cosa. Amén. Ese ha sido uno de los errores por lo cual la iglesia en los tiempos anteriores a nosotros, o en estos tiempos, cayeron en ese error de pensar que la iglesia era más grande que Dios, y que lo que se hacía aquí en este templo era más importante que Dios mismo, de tal forma que el culto comenzó a ser más importante que Dios mismo, de tal forma que el servicio como tal se convirtió como que en lo más grande que podía ser un cristiano, y nos esforzábamos como cristianos a hacer un culto muy bonito, olvidándonos que realmente el Señor es mayor que el templo, y que cualquier cosa que esté aquí, se nos olvida que Dios es más grande. De ahí surgieron las estructuras religiosas, de ahí surgieron otras cosas, porque les empezamos a dar valores que no correspondían. Pero el Señor te dice hoy: uno mayor que el templo está aquí. Amén. Uno mayor que el templo está aquí. A ver, vuéltate con tu hermano y dile: uno mayor que el templo está aquí. Amén. Y entonces, si uno mayor que está aquí, uno mayor que el templo está aquí, ¿a qué venimos aquí? ¿Qué es lo más importante en este lugar? No caerse. ¿Mande? Bueno, él ya está aquí. Escucharlo. Adorarlo. A ver. Porque si somos un pueblo que entendemos que uno mayor que el templo está aquí, venimos al templo, ¿a qué venimos? Debemos tenerlo claro. Y que cuando yo preguntara a ver qué venimos a hacer, pues debería ser una lluvia de ideas tremenda. Pero todos se me quedan así de... A ver qué dice el hermano del hielo, qué dicen otros. ¿Qué? A ver qué se les ocurre. Cantarle, servirle. Exaltar su nombre. Buscar su guianza. Consultarlo. Escuchar su voz. Agradecerle. Todos tienen idea más o menos de lo que se hace. Algunos están un poquito más derechos o un poquito menos desviados de lo que vamos a platicar hoy. Otros, algunas cosas, no es que sean malas, es que realmente no se hacen aquí, o no sería el propósito principal de estar aquí, aunque aquí el Señor lo puede hacer si Él lo quiere. Pero aquí nosotros hay cosas en las que debimos venir a hacer que tienen más prioridad que otras. Yo le he estado preguntando al Señor, a través de uno, van a ser un tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en tu casa que te agrade? ¿Cuál sería el formato de un culto que a ti te agrade? De tal forma que cuando vengamos aquí, sepamos a lo que venimos, y si vamos a hacer ajustes al servicio, lo que hacemos, o estamos buscando cambios que desaten cosas en este lugar, las hagamos adecuadamente, y no las hagamos por moda, y no las hagamos por otras cosas. Y lo primero que el Señor me dijo y me mostró, es esto. Yo te quiero preguntar esto, hermano: ¿servicio y culto es lo mismo? ¿O no es lo mismo? Porque la iglesia cayó en un gran error y confundió servicio con culto. Y yo no sé en qué momento al diablo se le ocurrió inventarse esa artimaña de que la iglesia, ¿a dónde vas? Primero pues, al servicio, y luego pues, al culto, y luego servicio y culto ya era lo mismo. Tú podías decir, voy al servicio, voy al culto, y era lo mismo. Es más, todavía si yo te dijera, voy al servicio o voy al culto, lo interpretarías como un sinónimo y sabrías a lo que me estoy refiriendo. Pero hoy yo te pregunto, ¿servicio y culto es lo mismo o no? A ver, pues díganme. Algunos dicen aquí, pues pensábamos que sí. ¿Qué piensan los demás? ¿Sí o no? No. Vamos a Romanos 12:1. Es un texto muy conocido. ¿La tenemos todos? De hecho, ya está en la pantalla para los que no lo encuentren. Siempre será mejor que lo encuentren en su Biblia, hermano. De todas maneras, la palabra es poderosa aunque le den en la pantalla. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Muy bien. Aquí está lo que sería el culto para el Señor. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué es el culto? Un sacrificio vivo. ¿Qué más? Y sobre todo, esto es un culto, un sacrificio vivo, santo. Esos son los que le agradan a Dios. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ah, qué padre. ¿Y eso qué significa? Bueno, ¿dónde haces un sacrificio vivo? ¿Aquí? ¿Dónde tienes que sacrificar en vida o hacer un sacrificio en vida para agradar al Señor? ¿Aquí? Bueno, algunos sí. Algunos todavía les cuesta de repente hacer cosas que el Señor quiere que hagas o te empuja a hacer y no las haces. Y cuando las haces te estás sacrificando. Eso le agrada a Dios. Pero la mayor parte del tiempo no. Este texto no es un texto aislado. Este texto empieza un capítulo que te quiere hablar lo que para Dios es un culto. Un culto racional. ¿Qué quiere decir con racional? Tienes que saber lo que estás haciendo. Si vas a hacer un culto, o como iglesia vamos a hacer un culto, tenemos que saber primero lo que estamos haciendo y lo que es un culto. Y cuando sepamos lo que es un culto, tenemos que echarle coco para entender que lo que estamos haciendo es un culto y que tiene que ser santo y que le va a agradar a Dios, o tiene que ser agradable a Dios. Sigue abriendo, bueno, sigue con tu Biblia en el versículo de Romanos 12. El 12:1 es la introducción a todo lo que quiero que hoy le eches un ojo. No vamos a hablar de todo porque es muy extenso. Empieza diciendo: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro verdadero culto racional. Y de aquí para abajo el Señor te va a explicar lo que es para Él un culto. Y tienes que entender que esto es un culto. Tu culto. Tu culto. A ver, di, mi culto. Porque tú eres el culto. Tú eres el culto al Señor. Dice: presenta tu cuerpo. No dice: preséntense como cuerpo de Cristo. Dice: presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. ¿De quién es el culto? ¿Quién es el culto? ¿Quién tiene que sacrificar su propio cuerpo? Entonces, ¿esto es un culto? ¿O no? A ver, vamos a leer más abajo, ¿les parece? Si tú vas a comenzar tu propio culto y vas a comenzar a presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, dice el 2, no te conformes a este siglo. Así va a comenzar tu culto. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que empezar por cambiar tu mente. Esto ya nos lo ha platicado nuestro pastor Eliel. Hay que renovar nuestros pensamientos, hay que trabajar en nuestra mente. Renovando tu raciocinio, va a comenzar tu culto racional. Cambiando lo que traes en la cabeza, con lo que razonas, es con lo que va a comenzar tu servicio y tu sacrificio vivo que vas a ofrecer a Dios. 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En pocas palabras, empieza por ponerte en tu lugar tú mismo y entender tu lugar. Porque de la 4, porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos, bueno, ahí va a empezar a hablar de unidad. 6. ¿Ya están todos en el 6? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría. Amén. Cuando tú vas a empezar a hacer tu culto, tienes que entender primero que tienes que cambiar tu forma de pensar. Tienes que entender cuál es tu posición. Tienes que tomar lo que Dios ya te dio. ¿Recuerdan que hace 8 días hablábamos de que hay hijos que no toman lo que Dios ya les dio? Tienes que tomar lo que Dios te dio y usarlo. Usarlo. Úsalo. Y dice aquí, el de profecía, conforme a la profecía. El que enseña, enseñe. El que preside, bueno, el que dirige, da una serie de instrucciones, pero lo que te quiero decir es que tienes que empezar a usar lo que Dios te dio. ¿Ya empezamos a usar lo que Dios nos dio? ¿Ya lo estás usando? ¿Ya lo estás ejerciendo? ¿O todavía estamos ahí atorados en algunas cosillas de como que sí, Señor, qué bonita palabra? Toma lo que Dios te dio. Porque cuando tú tomas lo que Dios te dio y lo empiezas a usar, estás presentando también tu cuerpo como un sacrificio vivo. Y cuando es un sacrificio vivo, es tu culto que estás presentando a Dios. ¿Sí queda claro? El silencio o me deja pensando en que no me están entendiendo nada, o que el Señor les está hablando fuerte. No sé cuál de las dos sea. Por fe voy a creer que me están entendiendo. Amén. 9. El amor sea sin. Así que cuando finges amar a tu hermano, no estás presentando tu cuerpo en un sacrificio vivo. Amar sin fingimiento requiere un sacrificio. Amén. Amarnos como hermanos es parte de tu culto. De tu culto. De tu culto. ¿Te cuesta trabajo amar a alguien aquí? Ah, pues échale ganas. Bueno, a los que sí, gloria a Dios por los que no. Pero a los que sí, una de dos. Tienes demasiado amor, lo cual sí puede ser y es muy bueno. O de plano no conoces a ninguno y no tienes problemas con ninguno. Bueno, ¿en cuál nos quedamos? En el nuevo. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguidlo. Cuando prefieres lo bueno sobre lo malo, estás teniendo un buen culto para tu Señor. Estás presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo. Y si tu cuerpo antes lo utilizabas para hacer cosas malas y ahora lo presentas para hacer cosas buenas y te cuesta trabajo, es porque estás haciendo un sacrificio vivo. Y eso es un buen culto para el Señor. Amén. 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando estamos de flojos, no estamos presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Eso no es un buen culto. ¿Cuántas veces te has quedado dormido y no has venido para acá? ¿O no has hecho cosas que Dios te mandó porque te quedas dormido? ¿O te gana la pereza? ¿O sencillamente ese día no tenías ganas? Bueno, pues hay que sacrificarnos. Porque el sacrificio vivo es nuestro culto a Dios. ¿Te das cuenta cómo si cuesta, de lo que va aquí narrando la Biblia, sacrificarnos un poquito? Y ese sacrificio es nuestro culto vivo, es nuestro culto para el Señor. ¿Amén? Bueno, el 11, ese fue el 11, ¿verdad? El 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ser constante en la oración requiere sacrificio, o no requiere sacrificio, cualquiera lo hace. Pues cuando tú te mantienes constante en la oración, constante, a Dios le agrada. Ese es un sacrificio vivo, santo, agradable a tu Dios. Amén. ¿Dónde está el culto entonces? Nosotros, como tal, que todos nos juntemos aquí no es un culto. Pudiera ser un conjunto de cultos, porque cada quien vendría en su propio culto, amén, haciendo lo que a Dios le agrada. Pero como tal, el hecho de que todos estemos aquí reunidos no significa que estemos haciendo un culto. ¿Quieres seguir leyendo? 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ah, bueno, ahí eso también, cuando compartes con el que no tiene, eso también es un sacrificio. Que te quites a ti mismo lo que era para ti para dárselo al que no tiene, eso le agrada a Dios. Eso es un sacrificio vivo. 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Eso también requiere un sacrificio para algunos más que otros. Porque de repente el de tránsito te muerde. Y ay, Dios mío. No sé quién hizo más mal, si el que te mordió o las maldiciones que de repente salen de nuestra boca. Y recuerda que maldecir no siempre tiene que ser un conjuro, un hechizo. Sencillamente con que le desees o le digas un mal a alguien, eso es una maldición, por eso se llama maldecir. Decir mal, de ahí viene. Entonces, este policía corrupto, hijo del diablo que me vine aquí a hacer. Dios mío, que el Señor lo tenga a fuego lento. Esos tipos de cosas a Dios no le agradan. Pero cuando, a pesar de que te hacen mal, tú los bendices, eso requiere un sacrificio. Y eso le es agradable a Dios. Amén. 15. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Fíjate que también llorar con los que lloran le agrada a Dios. Que no seas indiferente a la necesidad de otro. Eso le agrada a Dios. Eso también es parte de tu culto. Amén. Amén. 16. La unidad. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Podríamos continuar leyendo, hermano, pero básicamente la idea es esta. Yo te invito a que en casa tú puedas leer el versículo 12, el capítulo 12, el capítulo 13, porque todo lo que está aquí descrito es parte de tu culto, de tu sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Dónde se hace el culto? ¿Cuándo? Eres un culto vivo, hermano. Y ahora déjame regresarte la pregunta que alguna vez en tu vida has lanzado. Hermano, ¿cómo estuvo el culto? ¿Cómo estuvo tu culto? Porque cuando tú de repente preguntas, ay, es que cómo no vas al culto, ¿cómo estuvo el culto? Pues no sé, pregúntate tú mismo, porque tú eres el culto. Así que bórrate esa pregunta de tu cabeza, o al menos no para dirigirlo a cómo estuvo aquí el servicio. Porque como tal, tú eres el culto. Y déjame decirte que hay cultos que, ay, esos sí están bien apagados. O hay cultos que, ay, Dios mío, sí estuvieron bien feos. Como de repente algunos han dicho, no, es que era así el culto, no me gustó. Imagínate qué diría Dios si viera y analizara tu propia vida como un culto. ¿Qué pudiera decir el Señor del culto? Y tú vinieras y le preguntaras, Señor, ¿cómo estuvo el culto hoy? Ay, mi hijo, ¿te digo? O intercedo mejor por ti. Porque tú eres el culto. A ver, repite, yo soy el culto. Yo soy un culto. Yo soy un sacrificio vivo. El sacrificio de morir ya lo hizo Jesús. Tú eres un sacrificio vivo. Y mientras vivas, te tienes que sacrificar por hacer lo bueno y por agradar a tu Señor. Eso es tu culto. Y a veces, si tú lees toda la lista, está muy amplia. Hay muchas cosas que debemos cuidar para poder decir que tenemos un buen culto a nuestro Dios. Por ejemplo, y por poner un ejemplo, el 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando no te sometes a tus autoridades, no estás teniendo un servicio agradable a Dios. Tu culto en algo está fallando. Pero sin irnos tan lejos, ni en nuestras propias casas a veces somos capaces de sujetarnos. Pero eso sí, queremos venir aquí y creemos que el culto va a estar bueno para nuestro Dios. Cuando no te sujetas a las autoridades, cuando no te sujetas a tu casa, a tus padres, a tu marido, incluso los maridos a Dios, porque se tienen que sujetar a Dios, no estamos siendo un culto agradable al Señor. Amén. Y si se te pone la roja en el semáforo y dices, nadie me ve, tremendo error, porque sigues en culto. ¿Y tú crees que Dios no ve cuando te pasas la roja? Digo, nosotros podemos catalogar como que, ay, pecata mía, semaforito, no me voy al infierno por un semáforo. O sea, a lo mejor no, pero tu culto ese día no estuvo del todo bueno, porque no respetas a las autoridades y porque se te olvida que el Dios de tu culto va contigo y sí te está viendo. ¿Amén? ¿Sí? ¿Amén? ¿Entendimos más o menos la idea? Entonces, ¿cómo estuvo el culto hoy? A ver, ¿cómo está el culto en tu vida, hermano? Porque tú eres el culto. Y lo ideal es que a este lugar, cuando todos nos congregamos y venimos, cada quien en su propio culto, alabando y agradando a Dios, nos juntemos para glorificar a nuestro Dios juntos. Pero entonces aquí yo quiero que retomemos el concepto correcto, porque aquí venimos a hacer un servicio, no un culto. El culto eres tú, pero aquí todos juntos vamos a hacer un servicio. Ahora yo te pregunto, ¿qué es un servicio? Acción y efecto de servir. Por acá escuché a la luz hablando. Hacer algo para agradar a alguien, ¿ok? ¿Qué más? Saquen su diccionario, hermanos, así como decía la célebre actriz, usa tu diccionario, hermano. El concepto de la luz o del diccionario es hacer algo en beneficio de alguien más. Eso sería la definición del diccionario de lo que es el servicio. Lo que venimos a hacer aquí es servir. Sencillo. Si cuando venimos aquí no servimos en algo o a alguien, no servimos. No sirvió el culto. Bueno, no sirvió el servicio. Porque si vamos a venir a este lugar a servir, tenemos que servir en algo. Tenemos que servir a alguien. Y yo quiero que vayas empezando a amarrar las cosas, porque dice el primer pasaje que leímos, alguien mayor que el culto está aquí. Y a alguien tenemos que venir a servir. ¿A quién venimos a servir? ¿A quién? A Dios. Tenemos que venir a servir a Dios. Este es el modelo de servicio que Dios quiere, que en este lugar haya servicio. No solamente para Él. Si tú analizaste algunas de las cosas que venían en tu propio culto, también implicaba servir a los demás. Y cuando tú sirves a tus hermanos, también Dios se agrada de eso. Cuando tú vienes y sirves a tu Dios, Dios se agrada de eso. Pero la palabra clave aquí es servicio. La palabra define lo que deberíamos venir a hacer. Y yo quiero que te la lleves grabada en tu corazón. Cuando vengas, algo tenemos que hacer para alguien más. Algo tenemos que sacar de nosotros para alguien más. Y lo tenemos que hacer bien. Porque si lo hacemos de tal forma que yo presto un servicio malo, que no le trae beneficio a alguien o a nadie, no estoy cumpliendo el propósito de lo que vine a hacer, que era servir. Por ejemplo, yo quisiera servir, dejámoslo a algún hermano aquí que no tiene carro, le digo, te presto mi carro y te llevo a tu casa. Pero nada más, mi carro nada más, para que no me afecte a mí, nomás te puedo llevar hasta 3 kilómetros a la redonda, porque si no mi gasolina ya me sale cara. No, es que yo vivo en la Oriental. Pues si quieres te dejo aquí en el Metro Santa Marta. Hasta ahí te sirvo. Gloria a Dios porque serví a mi hermano. Agrádate, Señor, de mi servicio. ¿Usted cree que eso fue un buen servicio? ¿Por qué? ¿Mandé? Vamos a Malaquías 1. un libro antes de Mateo. Malaquías 1:6. La parte del culto, ¿queda clara, hermanos? Tú eres el culto, hermano. Lo que venimos aquí es un servicio. Pero yo quiero que escuches las palabras de tu Señor hablándole a su pueblo. Y quiero que entendamos algunas cosas. Dice la palabra de Dios: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Quién dice? ¿A quién? A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Antes que otra cosa, déjame aclararte y recordarte que nosotros somos una generación de reyes y sacerdotes. Todos nosotros somos reyes y sacerdotes. Y cuando aquí dice el Señor, le dice a sus sacerdotes, nos está hablando a nosotros: no te hagas a un lado, no digas, ah, no, yo no soy sacerdote. No, espérame, sí lo eres. El Señor por eso murió en la cruz, para hacerte rey y sacerdote. Y el Señor empieza diciendo: bueno, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor, y tú dices que eres mi hijo y que eres mi siervo, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y todavía los sacerdotes, como muchos de nosotros a veces, le preguntan: ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Bueno, ahí está una primera razón. ¿Qué venimos a ofrecer aquí a la casa del Señor? ¿Qué clase de pan estamos ofreciendo en el altar del Señor? Estamos trayéndole al Señor. ¿En cuál estamos? ¿En el 7? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es. El Señor se fija en la actitud que traes cuando vienes. Dios sabe si de verdad amas la casa o vienes por venir. ¿Habrá aquí, sin que me levanten la mano, alguien que haya venido así como que de mala gana, pensando como que, ay, es que eso de ir al templo, Dios mío, qué martirio? Ahorita está jugando el América. Ah, no, no está jugando. Bueno, que esté jugando. O podría estar con mis amigas o mis amigos en tal lado. Porque aquí lo dice el Señor: en que pensáis que la mesa de Jehová es. 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo. Y toma nota de quién lo dijo. Lo dijo el Señor mismo. Porque cuántas veces aquí venimos menospreciando la casa de Dios y no servimos. Y si servimos, servimos de malas, menospreciando la casa de Dios. Y si ofrecemos, ya superamos algunas cosas, lo que ofrecemos está cojo, está mocho. Tu canto, como que, híjole, ¿qué tanto cantas? Y mira que el Señor no se fija en qué tan entonado eres, sino con el corazón con el que cantas. Gloria a Dios, dicen por ahí unos hermanos que no se fijan lo entonado que somos. Pero sí en el corazón. El entonado tiene que ser tu corazón. Y es que tenemos que pensar bien, hermano, lo que venimos a hacer, porque venimos a servir. Pero el que viene y canta medias, y en un canto se distrae, en otro como que sí, este como que ya se puso bueno y medio le entro, pero después ya, si ya no me gusta, mejor ya no lo canto. ¿No está cojo eso? ¿No está ciego? No es menospreciar la casa de Dios de estar aquí con la vista perdida hacia el horizonte, viendo por fe dónde estarías en otro lugar, o pensando en los frijoles o en el trabajo, no lo sé. No es menospreciar la casa de Dios, porque venimos a servir. Pero si venimos a servir, lo tenemos que hacer bien. Amén. El parámetro es muy padre, es muy claro. El Señor dice: a ver, eso que me traes a mí, preséntaselo a tu rey. Si a él le gusta, me lo traes. Yo te invito a que un día veas un video de la gente cómo canta el himno cuando está el presidente enfrente. Hombre, ahí sí cantan. y todos parejitos, y al que no cante lo sacan, eso sí. Al que no copele, cuello. Porque delante del presidente se tiene que hacer bien. Y a veces hasta los ponen a ensayar y a practicar el himno. Con tal de que cuando esté el presidente se cante bien. Y dice el Señor, pues si así lo hacen con el presidente, uno mayor que el templo y uno mayor que el presidente está aquí. Amén. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Qué clase de ofrenda le traemos al Señor? Porque este, el servicio de Dios, tiene que ser bueno, tiene que ser bien hecho. Tienes que traerle lo mejor de ti. Y déjame decirte algo. Si bien lo que hacemos aquí no sería como tal un concepto de culto, como lo maneja el mundo, sino que tú y cada uno de nosotros somos un propio culto. Si tu culto es bueno y vienes aquí, vas a tener un buen servicio. Porque una persona que se esfuerza por hacer un buen culto todo el tiempo, aquí también lo va a hacer bien. Y un conjunto de buenos cultos van a hacer un buen servicio. Uno lleva al otro, sin que digamos sea a lo mejor un versículo que te pueda decir yo que uno lleva al otro. La realidad es que un buen servicio, alguien que busca agradar a Dios todo el tiempo, que busca agradarlo todo el tiempo, que busca guardarse del mal, hacer el bien, bendecir al que lo maldice, cuando llega aquí, lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien. Amén. Amén. Muy bien. Ese es el modelo de servicio que Dios quiere. Gente que sirva, pero que sirva bien. No gente que le ponga kilometraje a sus viajes o a sus rides. No gente que ofrezca cantos mochos, cantos ciegos. No gente que esté pensando en la inmortalidad del cangrejo cuando se está orando. O que esté orando, o que no sé qué estén haciendo. Y de repente, en vez de gloria a Dios, se te sale un ronquido. O se te sale otra cosa. ¿Qué clase de ofrenda le ofreces a Dios aquí? Tienes que servir bien. Porque si no servimos bien, ¿para qué servimos? ¿O para qué servimos? Sirve alguien que no sirve. Hay un modelo que el Señor me mostró de cómo Él quiere ver a su iglesia. Y no tiene que ver nada con lo que hemos aprendido o que nos han transferido o enseñado. Porque muchas veces nuestros ojos naturales o lo que nos han enseñado se vuelve más importante que el Señor de la casa. Y de repente el Señor dice, yo quiero esto así, y tú, no, Señor, ¿qué te pasa si tú no eres así? Gloria, gloria. Señor, eso es irreverencia. Y a mí mis padres y mi pastor me enseñaron que eso así no se hace. Y el Señor dice, pues si yo soy Señor de la casa, yo soy mayor que todo lo que tú traigas. Y yo con lo que sueño es con esto. Yo te voy a invitar a que abramos nuestras Biblias. Lucas 10. Lucas 10:38, hermano. Presta atención a esto. Porque lo que el Señor busca de una iglesia, lo que Dios busca en este lugar, no tiene nada que ver con un programa. No tiene nada que ver con lo que se predica, con los cantos. Tiene que ver con la actitud que traes cuando Él está en este lugar. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos creen que Dios es mayor que el templo? Ah, pues así como alguna vez te has atrevido a preguntar, o algunos lo hemos hecho porque yo me incluyo, ¿cómo estuvo el culto? ¿Por qué no le preguntas a Él cómo estuvo? Muchos se respondemos en automático. Yo creo que todos lo hemos escuchado. ¿Cómo estuvo el culto? Ah, es que hoy no estuvo bueno. Nunca falta el hermano que, al cabo que ni era para ti. El culto es para el Señor, ¿sí o no? Bueno, ya lo preguntaste al Señor cómo estuvo el culto, el servicio. Porque sí es cierto, no es para ti el culto. Y sí es cierto, si te agradó, no para nosotros. Al cabo que ni lo hice para ti. Pero seguro que lo hiciste para Él. Y seguro que lo hiciste bien. Porque de repente ese tipo de respuestas dejan ver que no lo estabas haciendo tanto para Él. Y te dolió la respuesta, la pregunta. Fíjate lo que el Señor a mí me mostró como un modelo de lo que tiene que ser una iglesia en su casa. Esta en particular es la casa de Marta, Lázaro y María. Amén. 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Esta no se llamaba Marta, se llamaba María. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y tú me dirás: ¿y aquí dónde está el templo? ¿Y aquí dónde está la iglesia? Bueno, vamos a ver tres modelos. Pero déjame decirte algo, aquí está Jesús y está en una casa. ¿Cuándo has escuchado que Jesús le gustaba estar en la casa de Lázaro? ¿Le gustaba estar en la casa de Marta y de María? ¿Lo has oído? La Biblia deja ver que era un lugar en el que Dios pasaba un buen momento. Le gustaba estar ahí, porque estando ahí se sentía en casa. Lo hacían hacer pasar un momento agradable. Amén. Y eso es lo que Dios esperaría que pasara en su casa. En su casa. Pero desgraciadamente la iglesia de Cristo se convirtió en un ente, en algo que pensaba que el que se tenía que ajustar a sus reglas era Jesús. Y decirle: Jesús, no, espérate. Aquí se canta de tal a tal y tú no te mueves. Tú te esperas hasta el final, si quieres. Gloria. Porque ese es el modelo que muchos adoptamos. Y muchos piensan que un culto tiene que ser tres de alabanza, tres de adoración, una predicación, y de aquí vamos a hacer esto. Se levanta la ofrenda. Y tú, Señor, si quieres, pues hablas con el que predica y a través de él nos predicas. Y no. ¿Tú crees? Imagínate tu propio caso, sobre todo los que somos varones y regresamos de trabajar. Y piensan cómo te atienden en tu casa. Y bueno, tú saca tus propias conclusiones, porque hay a quien nos va muy bien, hay a quien, siérvete tú, para eso tienes dos manos, ahí está la cocina, y nomás le falta a la esposa decir gloria, siérvete. ¿Qué? ¿No tienes manos? Porque déjame recordarte que el matrimonio es un modelo de Dios con su iglesia, y que Dios o Jesús representaría al marido y la iglesia a la esposa. ¿Y cómo recibe en esta, la casa de Dios, la esposa al esposo? ¿A cuál de los matrimonios se parecerá? ¿Aquel de: ya llegué, mi amor? ¿Ah, ya era hora? ¿Qué hay de cenar? Pues voy a ver. ¿Me sirves? Ahí tienes tus manos. ¿No tienes mano? Sírvete. Bueno, no me digan nada. ¿Han escuchado alguna vez que eso pudiera pasar en los matrimonios? Porque eso es un reflejo de lo que ocurre en el espiritual con su iglesia y Dios. ¿En cuántas iglesias no pasa eso? Y que conste que la casa, ¿de quién es? Es la casa de Dios. Eso nos lo han dicho siempre. Bueno, pues si Él es el Señor de la casa, nosotros estamos para servirle a Él, para atenderle a Él, para cumplir los deseos que Él quiera. Aquí yo te voy a mostrar tres modelos. A lo mejor no voy a mostrar versículos del primero, pero yo quiero que en esta época que estamos leyendo el pasaje, cuando Jesús estaba en la tierra, pienses en el templo de Jerusalén, glorioso, esplendoroso, enorme, majestuoso, tal vez no como el de Salomón, y los fariseos sirviendo. Señor, aquí se ayuna dos veces a la semana y se ora de tal a tal hora, y hay de aquellos que no cumplan los ritos y no vengan a las fiestas. Pero algo le faltaba a esa casa. ¿Sabes qué le faltaba a esa casa? El arca del pacto. Que para aquellos entonces, todos entendemos qué representaba el arca del pacto. ¿Qué representaba? La presencia de Dios. Y ahí ves a un chorro de gente religiosa metidos en sus oraciones. Y qué bueno que no soy como aquellos, Señor. Aquí sí se alaba y se cumple tu palabra. En un templo sin presencia. En un templo sin presencia. Porque ese templo no tenía el arca del pacto. Ah, pero bien religiosos. Y ellos sí se sentían mejores que los demás. Hasta las oraciones lo reflejaban. Que bueno, que no soy como esta bola de pecadores. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo esta iglesia vivió en ese modelo? Pensando que nuestros ritos y nuestros cultos eran así. Y no había presencia en la casa. Porque era lo que los fariseos vivían a la par de este pasaje. Pero esta casa, la casa de Lázaro, sencilla, humilde, tenía algo que no tenía el templo de Jerusalén. ¿Saben qué era? La presencia de Jesús. Jesús estaba ahí. Y Jesús está en este lugar, hermano. Jesús está en este lugar. ¿Cómo lo vamos a tratar? A ver, esposa, todos aquí sí, todos somos la esposa de Dios. ¿Cómo vamos a servir a nuestro Dios? Porque entonces Jesús llega y vengo cansado. Siéntate, Señor. Tengo ganas de comer esto. Se me antojan unos huevos rancheros. Señor, te aguantas. No hay huevos rancheros. Te voy a dar picadillo, que fue lo que hice. Y ahora te lo tragas. ¿Sabes? Eso le va a sonar familiar. Y ahora te lo tragas. ¿Qué señor se va a sentir bien en una casa así? ¿Qué señor se va a sentir bien en una casa así? Déjame platicarte algo que no todos lo saben. Pero muchas veces los cantos que se cantan aquí, hermanos, no los escogemos nosotros. Muchas veces estando aquí, y muchas veces traen, nos dan una lista de cantos al que dirige, los prepara, los ensayamos, los preparamos. Y a la hora de estar aquí, aquí el Espíritu Santo dice, no, cantas este. Y nosotros como buenas esposas decimos, no, señor, aquí hay frijoles y te los tragas. Y yo traje este canto y me preparé y hasta lo ensayé. Y me tardé tantas horas en sacarlo para que me salgas aunque no lo quieres y que no te gusta. Ahora te lo tragas. No, cuando el Señor habla y dice, no, tengo ganas de este canto, la iglesia está para decirle, sí, Señor, ese canto quieres. Ese canto te cantamos. Así que deja de cuestionar los cantos que se cantan. Porque se cantan los que nuestro Señor quiera. ¿Qué canto vas a cantar? El que el Señor quiera. El Señor puede venir un día y decir, hijo, ofréceme lo que tú quieres. Y lo va a recibir. Pero habrá días en los que diga, hoy tengo ganas de unos huevos rancheros. Hoy tengo ganas de unas albóndiguitas. Hoy tengo ganas de este canto. ¿Me lo cantas? ¿Y qué tiene que decir la iglesia? Amén. Pero para eso necesita una iglesia despierta. El otro modelo que yo te quiero que veas es el caso de Marta, en una casa donde está Jesús, pero sin pelar a Jesús, sirviéndole. ¿Y estaba sirviendo o no? Sí estaba sirviéndole. Alguien tenía que hacer la comida, sino que iban a comer. Alguien tenía que preparar las cosas, ¿sí o no? Y ya estamos diciendo ahorita que esto se llama servicio. ¿No estaba sirviendo? Claro que estaba sirviendo. ¿Estaba haciendo cosas malas? No, estaba sirviendo al Señor, olvidándose de la presencia del Señor, olvidándose de quién era el Señor, porque estaba sirviendo a Jesús. Lo estaba haciendo bien, le estaba echando ganas, le estaba costando trabajo, se estaba sacrificando, ¿sí o no? Pero se olvidó quién era Jesús. Se le olvidó que alguien mayor que el templo estaba en su casa. No pierdas el blanco por servir. No es más grande el servicio que el Señor del servicio. Cuando prepares los huevitos rancheros, no solamente son los huevos rancheros, son los huevos rancheros del Señor, los que estás preparando. No es cualquier persona. Así como de repente cocinas, la gente que está en la cocina y prepara comida para muchos, debiera ser distinto preparar unos huevos a Sultano Perengano, debería ser diferente a preparar los huevitos a tu esposo, a tu amado. A esos deberías ponerles más cariño, más frijolitos, porque son para el ser que amas. No sé si me doy a entender. Estar aquí en la casa y servir no es el propósito más grande. Si se te confunde que el servicio no es más grande que la presencia de a quien servimos. El caso de Marta lo ejemplifica bien, porque ella estaba sirviendo a Jesús, pero hasta cierto punto no fue lo que más agradó a Jesús, porque si bien estaba metida en la cocina, en ese momento la cocina era su señor. Ahí sí estaba bien metida, ahí sí estaba atendiendo el quehacer. de tal forma que en lugar de salir una alabanza al Señor, lo primero que le sale es un reclamo. Señor, porque no se dan cuenta que no le reclamó a María. ¿A quién le reclamó? No te da cuidado. O sea, Señor, que no estás viendo que te estamos sirviendo, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no te mueves aquí si te estamos sirviendo? ¿No alguna vez has pensado eso en tu mente? Señor, pero si te estamos saliendo a evangelizar y estamos saliendo a hacer esto y nos venimos desde tal hora, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no pasa esto aquí? ¿Por qué no pasa aquello? Y no estaba haciendo Marta cosas malas. Sencillamente se me desenfocó un poco. Contrario de María. Que María es el modelo de iglesia que Dios quiere. Una iglesia que cuando la presencia de Dios está aquí, María se sienta a sus pies. A oírlo. ¿Cuántas? Yo quiero que tú le eches imaginación. ¿De qué estaría hablando Jesús? Porque no era un sermón. Estaba en casa. En lo que él sentía o lo hacían pasar como su casa. ¿De qué estaría hablando? Déjame decirte algo, María sí sabe. Porque ella sí entendía quién estaba sentada en su sala. Ella sí entendía quién era el que hablaba. Y disfrutaba cada palabra que saliera de él. Y dijo el Señor, María escogió la buena parte y no le será quitada. Entonces, ¿a quién sí le van a quitar su parte? Déjame decirte algo, a los que están a los pies de Dios, de Jesús, no se les va a quitar. Lo que Dios tiene para esta iglesia, nadie nos lo va a quitar. Pero para eso esta iglesia, cuando está en la presencia de Dios, tiene que estar a los pies del Maestro. Escuchándolo. Déjame decirte el error de María, de Marta. No lo estaba escuchando. Dios habla. Jesús habla. Jesús quiere venir aquí y que en su casa lo hagamos sentir en casa, porque de hecho es su casa. Y tiene que sentirse en casa. No tiene que sentir que esta bola de esposa, bueno, este cuerpo que somos nosotros, con que somos su esposa, lo hagamos sentir como con ganas de salir corriendo a otro lado, como ocurre en algunas casas, como ocurre con otros matrimonios. Él quiere llegar a casa y sentirse amado por su esposa, sentirse servido por su esposa, que su esposa complazca su corazón. Porque cuando tú complaces el corazón de papá, el corazón de tu esposo, él complace el tuyo. Él te bendice. Ahí es donde Dios derrama bendición. Y tu parte no se será quitada. Pero para eso hay que escuchar. A ver, repite conmigo, escuchar. ¿Cómo? Escuchar. Eclesiastés dice, cuando vengas a la casa de tu Dios, guárdate de hablar y mejor primero escucha. Escucha. Pero lo que menos hace la iglesia es pararse y esperarse a escuchar lo que Jesús dice. ¿En qué parte del programa le dejamos a Dios un pedazo para que hable? Y me van a decir, en la predicación. Bueno, sí, Dios puede usarnos para hablarte, pero ¿en qué momento podemos dejar que Él hable? En Corintios 14, la Biblia habla de la profecía también y la maneja como parte del culto. Y deja que profetice uno y otro. Y si uno habla en lenguas, pida la interpretación. Pero el propósito es que Dios hable. ¿Cuándo? Siempre que esté en casa. Dígame, ¿a qué persona le gusta llegar a una casa en la que nadie lo oye? ¿Te gustaría que en tu casa llegaras y hablaras como perolico y nadie te pelara? No me contestes si a alguno le pasa. ¿O te ha pasado que hablas con alguien que no te presta atención? ¿O no te ha pasado? La iglesia de Cristo tiene que vivir a los pies del Maestro para escuchar. Y si no estás hablando, hay algo más que puedes hacer y lo vamos a ver. Vámonos a Lucas 15. Bueno, vámonos a Juan 12. Juan 12. Y vamos a empezar desde el 1. Juan 12:1, amén. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí, en la casa de Lázaro, cena, una cena. Marta servía, de nuevo, Marta sirviendo. De nuevo, no estaba haciendo cosas malas, pero ella estaba en la cocina. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y mientras Marta se perdía de nuevo en el servicio, atendiendo a su señor, que tampoco tiene un contexto malo eso, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. De nuevo, ¿dónde estaba María? Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Dónde estaba María de nuevo? De nuevo los pies de Jesús. Y cuando María no estaba oyendo, derramaba su adoración a él. Y esta ilustración me encanta la forma en que lo dice. Por eso lo agarré de Juan. Que dice que la casa se llenó. A ver, mujeres, ¿no les gusta una casa que huela bonito? Bueno, a todos, pero las mujeres suelen tener un olfato más sensible, como unas 100 veces más sensible que la de un hombre muy sensible. Bueno, pues la casa se llenó de ese perfume. ¿No te gustaría que esta casa se llenara de un perfume grato para tu Dios? Grato para tu Señor. El servicio de Marta era bueno, pero el de María le agradó más. De tal forma que la Biblia no hace énfasis en lo bueno de la comida, hace énfasis en lo hermoso que olía la casa. ¿Me estás entendiendo? ¿Estamos entendiendo el concepto de lo que Dios quiere? Dios quiere una iglesia capaz de derramar lo que es más valioso para Él y tirarlo a los pies de Él, Maestro, y adorarlo y servirlo a Él en lo que Él guste. Él es el Señor de la casa. Él es el Señor de la casa. Los que venimos a servirlo somos nosotros, a Él. No nos venimos a servir nosotros de Él, como muchos lo hacen, como muchos piensan. Si tú vienes aquí pensando en que Dios te va a bendecir, eso puede ser cierto, pero lo correcto es venir aquí a bendecirlo a Él. A bendecirlo a Él. Dice la Biblia, entrar por sus puertas con... Desde allá ya vienes agradecido. Desde allá. Lo que les dije hace tiempo, no venimos aquí a adorar, venimos adorando. Desde que entramos ya estamos adorando, porque somos cultos vivos, porque somos gente que tenemos nuestro propio culto todos los días y nuestro propio sacrificio. Y que llegando aquí todos en conjunto vamos a servir a papá, a nuestro Señor. Nos vamos a poner a sus pies, a escucharlo, a dejarlo que hable, a dejarlo que nos diga lo que tiene que hacer. Si hay que servirle una taza de café, se la vamos a servir. Si Él quiere un día que cantemos tal canto, lo vamos a hacer. Olvídate por favor del culto. Olvídate por favor de que hay que cambiar el formato. ¿Qué les pasa? Ahora no estuvo bueno el servicio. Eso ya no es cosa de nosotros. Ya no es, esos ya no son palabras ni declaraciones de un cuerpo que Dios está usando o está preparando para cosas grandes. Este cuerpo, nosotros, esta iglesia, esta congregación, tiene que entender que estamos aquí para servir a Jesús. Y que esto se llama servicio porque vamos a venir a servir. Amén. Vamos a venir a servir. Y vamos a venir a hacer las cosas como Él quiera, no como nosotros hayamos establecido, no como nos hayan enseñado. Lo que ya nos enseñaron, que esté bien y que a Dios le agrade, lo vamos a conservar. Pero lo que a lo mejor a Él no le agrada, lo vamos a desechar. Porque al que queremos agradarlo es a Él. Es a Él. Es a Él. ¿Queda claro? ¿Y qué le agrada a Dios en un culto? ¿Qué es lo que Él espera en su casa? Pregúntale a tu Señor y te va a hablar. Pregúntale a tu Señor y te va a hablar. Pero hay cosas que sí deja ver. Por ejemplo, el Señor dijo: mi casa. Ah, sí, lo han leído. ¿Y cuántos llegamos a la oración? Híjole, ya escuché por ahí. Porque una iglesia que busca agradar a su Señor y sabe que a su Señor le gusta la oración, viene a orar. Viene a orar. Viene a orar. La oración es a las 4. Hace rato platicaba con el pastor. Yo tenía incluso la inquietud que la hora de oración debía ser parte del culto. Pero a lo mejor por amor a aquellos que a lo mejor vienen por primera vez o nos acompañan un tiempo, tal vez lo correcto sería que la iglesia que busque agradar al Señor llegue temprano, llegue antes. Y busquemos agradarlo en oración, porque al Señor le agrada que en su casa haya oración, haya oración, haya alabanza, haya adoración. Pero también le gusta que haya una iglesia con los oídos abiertos para oírlo, para dejarlo hablar, para dejarlo que Él sea el que se mueva y dirige el servicio. ¿Qué pasa si ahorita el Señor dice: vamos a orar? Y vamos a orar 2 horas. ¿Lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, hermano. Lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si la alabanza se extiende? Que se extienda. A papá le está gustando. ¿Qué pasa si María hubiera traído en lugar de una libra de perfume, hubiera traído un botellón? Se hubiera tardado más. ¿Y ustedes creen que en algún momento el Señor le hubiera dicho: María, es nada más una hora de alabanza, yo creo que ya párale con el perfume? ¿O no? Déjame decirte algo interesante. Dice la Biblia que cuando Jesús murió, la tradición judía era que los cuerpos tenían que ser ungidos, pero era día de reposo. Entonces no lo pudieron ungir el día de reposo. Y cuando las mujeres fueron a ungir a Jesús, ¿qué creen? Ya no estaba. Pero María sí lo ungió. Fue la única que lo pudo ungir para su muerte, porque no se esperó a cumplir un rito. No se esperó a cumplir un programa que dice que cuando se mueren se ungen. Ella lo ungió antes. Ella quiso derramar su perfume cuando en su corazón estaba el deseo de darle el perfume más caro a su Señor y de hacer a Señor Jesús, hacerlo pasar un rato agradable. Yo te apuesto que ni siquiera pensaba en que la casa se llenara del perfume, pero la casa se llenó del perfume y eso a Dios le gustó, de tal forma que el Espíritu Santo inspiró a la gente a que lo plasmara en la Biblia y dijera: la casa olía hermoso, porque esta mujer dispuso romper todos los protocolos, dispuso romper todos los programas, dispuso en su corazón, dispuso agradarme. Y no le importó el costo del perfume, lo que quiso fue agradarme. Y no solamente fueron mis pies, la casa olía hermoso. Esta iglesia tiene que hacer que esta casa huela hermoso, con su alabanza, con su adoración, con gente que espera la palabra de Dios, que se espera en sus pies a oírlo, a que Él hable, a que Él diga, a disfrutar sus palabras, y a derramar tu perfume. ¿Cómo van a ser ahora los servicios? Bueno, pues vamos a buscar la dirección del Señor. Que Él sea que nos diga qué cantamos, qué hacemos, qué decimos. Habrá cultos en los que no haya predicación, hermano. Ni modo, si Dios no quiere. Lo que sí te digo es que sin palabra no nos quedamos. Hay cultos en los que el Señor da la palabra. Y cuando Dios habla, ¿ya para qué quieres predicación? ¿No venías a oír la palabra de Dios? Si Dios da palabra, vamos alimentados. Habrá cultos en los que la adoración se extienda, hermano. Y extienda. Tú vente listo para servir a tu Dios. Tú vente listo a escuchar la voz de Jesús y ver qué es lo que quiere y ver qué es lo que desea, porque ese es el formato que vamos a adoptar, que el Jesús diga lo que Él quiera, que nosotros lo vamos a servir. Amén. Hay un ejemplo que puso un hermano en un libro y comparaba el servicio, un servicio como tal, como un mesero. Y yo no sé cuántos aquí han tenido servicio de, les ha tocado vivir el servicio de un buen mesero y de un mal mesero. Porque el buen mesero ni se nota. El buen mesero, cuando se te acaba el café, no tienes que esperar. No espera a que el Señor le diga: ¿me das más café? Sino que él va y le sirve más café. Ni siquiera tienes que esperarse a que se acabe. El buen mesero, cuando ya está frío tu café, va y te lo cambia por café caliente. Se le acaba la sal, ya está ahí listo con la sal. Ya está preparada la mesa. Si algo le falta a la mesa, va y le pone, sin hacerse notar. Pero los malos meseros, oh, hombre, Ellos piensan que ellos son el centro de todo. Y a cada rato van y... ¿Todo bien, señor? Y ya está bien, señor. Y no se le olvida la propina, señor. Y aquello, señor. ¿Me traes de esto? Sí, señor. Oye, ¿te pedí esto? Sí, señor. Oye, pero tiene media hora que te lo pedí. Sí, señor. Pero no se mueven. No se mueven. ¿Qué clase de iglesia vamos a hacer nosotros? ¿Qué clase de servicio le vamos a ofrecer al Señor? ¿Mocho? ¿Ciego? ¿O lo vamos a hacer bien? Ponte de pie. Algo importante, importantísimo. Todo lo que hemos estado predicando y que Dios nos ha estado hablando tiene conexión, todo. Usa tu parte sobrenatural. Usa el Espíritu Santo que tienes en ti. Pregúntale, que te guíe. Ten paciencia para recibir las promesas. Toma lo que Dios ya te dio. Tómalo. Porque una iglesia que busca agradar a su Señor necesita preguntarle qué es lo que quieres. Y el Señor responde a través de los dones. Y entonces alguien con profecía va a dar palabra. Alguien va a empezar a hablar en lenguas. Y ese es el papá hablando. Alguien más va a interpretar las lenguas. Alguien va a tener una revelación. Alguien con el espíritu de discernimiento va a ver algo que a Dios no le agrada. Le va a tocar ver la piedrita en los frijoles que Dios quiere que saquemos. Pero tenemos que activar los dones. Tenemos que activar lo que Dios nos dio para agradarlo. Para eso nos lo dio, para servirlo. Y si no lo usamos, difícilmente vamos a poder entender el corazón de Dios. Difícilmente lo vamos a hacer. Pero una cosa te digo: cuando aprendamos a servir a Dios bien aquí, Dios va a querer pasar más tiempo aquí con nosotros. Dios va a querer pasar aquí más tiempo con nosotros, porque le va a gustar esta casa, como le gustaba la casa de Lázaro, más que otras casas. Él va a querer estar aquí. Él va a empezar a lanzar bendición. ¿Recuerdas aquella viuda que le hizo una casa a Eliseo? Nadie le pidió que le construyera una casa a Eliseo, pero ella entendió que Dios se movía a través de Eliseo y le puso una casa y le puso una cama y le dijo: Señor, cuando tú pases, aquí tienes tu casa, aquí te voy a servir. De tal forma que un día Eliseo se para y dice: ¿Qué quieres que te sirva? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Y ahí le investiga y dice: esta mujer no tiene hijo, Dios se lo va a dar. ¿Quieres que esta iglesia dé fruto, que tenga hijos? Sirve a tu Señor. Que el Señor se sienta complacido en esta casa, que nada le falte aquí. Y el Señor solo va a decir: ¿qué le falta a esta iglesia? Mi hija, ¿qué te falta? Mi hijo, ¿en qué te puedo bendecir? Tú me has bendecido tanto y ahora yo te quiero bendecir. ¿Qué es lo que quieres? Una bendición, un hijo, tenla. Tenla, mi hijo. Dios habla de un tabernáculo que Él diseñó. Él mismo diseñó. Él mismo diseñó el tabernáculo. Pero cuando un hombre se dispuso a disfrutar de la presencia de Dios y llevar el arca a otro lugar, puso una simple carpa. Y en el libro de Hechos, Dios habla de levantar el tabernáculo de David. ¿Por qué no va a levantar el tabernáculo que Él diseñó? Porque se sintió mejor atendido en el de David. Porque en el de David estaba en comunión con sus hijos y no había nada que lo separara de ellos. Tiene mejores recuerdos del tabernáculo de David, disfrutando del servicio de sus hijos, adoración continua por 38 años, gente alabándolo de día y de noche, David y la gente acercándose a él, las naciones viniendo a adorarlo en el tabernáculo de David, de tal forma que el tabernáculo que Dios va a levantar es el de David y no el que él mismo diseñó. Porque tiene mejores recuerdos de esa casa, porque pasaba mejores momentos ahí. Así tiene que ser esta casa, hermano. Abre tu boca y empieza a alabar a tu Dios. Porque esta casa tiene que ser un lugar que papá disfrute estar, que nuestro Señor disfrute pasar aquí momentos.